Miércoles 13 de julio. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Juan 5, versículo 36. Los seres humanos tenemos la capacidad de expresarnos correctamente, pero no así de actuar en consecuencia. También de juzgar lo que dicen y hacen los demás, pero no de mirarnos a nosotros mismos. Parece interesante esto de que varones y mujeres tengan las mismas oportunidades, pero hay muchos peros a que salga la mujer, como Sei, con quien. Acceso a las tecnologías para todos. Y el abuelo tiene guardada la tablet que le dieron, pues nadie tiene la paciencia de enseñarle una y otra vez a utilizarla. Es necesario seguir estas recomendaciones para evitar que se expanda la enfermedad, y descubrimos que muchos no tienen las condiciones mínimas necesarias para ponerlas en práctica. Ayúdanos, oh Dios, a medir nuestras palabras. Ayúdanos, oh Dios, a mirar más allá de nuestras posibilidades. Ayúdanos, oh Dios, a ser críticos con la realidad que nos rodea. Ayúdanos, oh Dios, a que con nuestras palabras y acciones hagamos palpable en este mundo tu reino de paz, amor y justicia. Amén. Una reflexión de Mónica Hillman para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.